y compañeros. A mí me toca contar un poco, recordar entre todas y todos cómo nosotras y venimos organizándonos frente a esto que Mariano nos está dando el marco económico en el que nos venimos manejando. Así que voy a ir un poquito también para atrás, para en coincidencia con lo que dice Mariano, de que lo que nosotras y nosotros estamos haciendo tiene que ver con lo que venimos también haciendo en las luchas. Y voy a tomar una frase de la presidente, expresidente, de que no fue magia, porque la verdad es que sí, que no fue magia. Voy a tomar un hecho que me parece que estando en junio es un momento propicio, que tiene que ver con el 26 de junio del 2003, que se da una lucha en las calles de un sector que en ese momento ya se lo marcaba como los piqueteros duros, porque tiene que ver con el proceso de lucha que se venía dando, que aflora en el 2001 y que de alguna manera se trata de, ahí se marca, se clava un mojón, porque el presidente que estaba provisionalmente, que era Duhalde, intenta a través de la represión acallar, porque más o menos había acomodado al sector de los que en el 2001 salían con el tema de las ollas, pero, y cooptar, ya había políticas como para cooptar a los que estaban en la calle, pero había un sector que seguía saliendo, y esto para darle un punto final avanza con la represión, y esa represión en la que los compañeros dieron las luchas que dieron, tiene una respuesta inmediata del pueblo que sale a la calle. Entonces se construye un nuevo modelo que es el que encarna el kirchnerismo. Por eso lo tomo. Ese gobierno que se caracteriza con una devaluación enorme, que supuestamente es la que va a hacer mover la economía para volver a ubicar en algo que se había cuestionado en el 2001, que era que el capitalismo se había cuestionado todos los sectores de el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Entonces, desde ahí venimos, y de ahí hay que entender un poco qué es lo que ha hecho el kirchnerismo, que era parte de esos sectores que habían estado aplicando todas esas políticas en los 90, transformándose de repente en los que nos daban soluciones, cuando en realidad cada vez que decía de ese Estado que se volvía benefactor y nos daban, en realidad eran luchas que nosotros conseguíamos cosas, como fue la asignación universal, como fue poder ir consiguiendo, no la de máxima, a veces que era un trabajo como el que se estaba pidiendo, pero sí poder empezar a armar, pasar esos trabajadores desocupados a organizarse en cooperativas y algunos empezar a conseguir trabajo formal, porque también se da algo que ahí fue Chávez el que lo pronunció, el presidente de Venezuela, cuando dijo, pegó el grito no al ALCA, es decir, que a nivel por fuera del país, que se proponían tratados de libre comercio que iban a empobrecernos aún más, eso se detiene con el proceso que empieza a haber en nuestro país y en Latinoamérica. Pero es el capitalismo bueno lo que nos proponen en la Argentina. ¿Qué significa ese capitalismo bueno? ¿Que pasábamos a estar en mejores condiciones, en posibilidad de terminar la pobreza? No, sino que se sigue dando la acumulación de riqueza y que se tiran algunas cuestiones como para decir no haya conflictividad social. En esa estructura que nos vamos armando, uno de los trabajos que se dan por abajo, que el gobierno trabaja permanentemente, es la fragmentación. Es decir, todas las divisiones que empiezan a aparecer, que en el sector de los trabajadores llega a haber cinco centrales sindicales, tres divisiones de lo que se llama la CGT, dos divisiones de lo que se llama la CTA, que son centrales que adentro tienen un montón de otros gremios. Así que si bien se va dando un mecanismo de un poco más de trabajo y de alguna, en realidad la mayor parte de los trabajos están como trabajos informales, como sabemos. Y todo esto, ¿por qué lo nombramos? Porque es la ruta ancha por la que llegamos luego a tener, y por eso decimos no es magia, la llegada de un gobierno de las características de Macri, que en realidad ya antes de las elecciones había definido que cualquiera de los tres que tuviera respondía a los intereses de los capitales y de los poderosos y no de las y de los de abajo. Sin mucha opción, atravesamos ese año y caemos en algo que todos preveíamos que se venía, así que en cierta manera, como hoy hablábamos de las hormigas, el que tenía un manguito empezaba como a ver qué podía juntar, porque se nos venía la devaluación, y esta nueva devaluación. Entonces, ¿cómo empieza este gobierno de Macri? ¿Qué significa para nosotras y nosotros? El primer golpe de toda la inflación que ya veníamos teniendo durante el kirchnerismo es aumentarla aún más y sacar todo tipo de controles. Entonces vamos al almacén y cada vez teníamos las cosas más caras y nos dicen, y no sé, se aumentó el 5, el 10, en realidad tienen como que en esos números uno dice, ¿cómo puede ser si yo la leche la pagaba a 8 pesos y la estoy pagando a 20, digamos, ¿no? En ese proceso de lo que es la inflación, aumenta algo que también ya había empezado desde el 2014, que el otro gobierno había también producido una devaluación y también había ya un receso en todo lo que era la dinámica de la economía. Entonces, ¿eso qué significa? Que las fábricas tienen menos trabajo, las empresas tienen menos trabajo y por lo tanto empieza a haber la posibilidad de despidos. Todos recordaremos los últimos meses, algunas luchas que se dieron, que aparecían en la tele, como la de Lear, por ejemplo, que es de autopartistas, ¿no? Entonces, empieza eso que se venía anunciando, se da descaradamente, digamos, a partir del gobierno de Macri. Y nos agarra con esta cuestión de lo que venimos hablando, del adormecimiento que mencionaba recién Mariano, es decir, que si bien seguíamos peleando frente a las cuestiones en las que el otro gobierno quería avanzar y la deteníamos, como fue la sintonía fina, por otro lado, no contamos con herramientas fuertes para enfrentar lo que en el horizonte vemos que puede aparecer. Digo en el horizonte porque hasta ahora se vienen, en realidad, ni bien asumió el gobierno de Macri, llenando de empresarios el gobierno, de ONGs, gente de los conceptos más conservadores y patriarcales. Es algo de lo cual no hay duda de que en eso no podemos esperar que vengan a darnos nada, que era la idea del gobierno anterior, que ellos estaban con el capitalismo pero algo nos iban a dar. Acá ya no está esa opción y pasamos a tener entre nosotras y nosotros que estábamos en la calle a todo el sector que hasta antes de ayer querían hacer algo bastante parecido y ahora de repente son todos el Che Guevara. Y esto nos genera un montón de preguntas a las que venimos y a los que venimos estando en la calle, porque realmente necesitamos una fuerza muy grande para enfrentar a este poder que tenemos enfrente. Y ahí, bueno, un poquito, me parece que esto entre todas más o menos lo venimos viendo, se han dado un montón de luchas ya desde enero. Acá voy a tomar una frase que dijo un compañero de otra regional en La Fragua, que es luna de miel, que fue otra frase que inmediatamente apareció. No solamente ya no se trataba de magia, sino que necesitábamos una luna de miel. Concepto bastante patriarcal, por cierto, porque si el noviazgo venía ya bastante a las piñas, la luna de miel no duró una mierda, les voy a decir. Es un casamiento que no va a funcionar este, o sea que esa alianza que se trata de mencionar, de que tenemos que esperar a que hagan algo que va a venir en nuestro beneficio cuando terminen los 6 meses, que ya terminaron y ahora es el año que viene y así vamos, quiere decir que esta luna de miel no se la podíamos permitir. Así que, aún con la fragmentación, aún con todas las dificultades, los que ya veníamos luchando tuvimos que salir a dar respuesta inmediatamente. Vamos a tomar casos acá, que nos ocurrieron acá. En los primeros días de enero terminamos en la municipalidad y nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? Hay 4.000 despidos. Vamos a salir con los mismos desgraciados que hasta nos descuidamos los barrios, nos cagaban a trompadas hace unos meses atrás. Y por otro lado sabíamos que los tenemos que detener, porque bajo el discurso de la eficiencia y la modernización y de que todos eran ñoquis, que efectivamente algunos el gobierno anterior tenía ahí para sus negocios, pero lo que veía, para su militancia, pero lo que veíamos es que los que se habían echado no eran eso, no eran los que cobraban 50.000 pesos. Los que estaban echando eran a cooperativistas, a contratados, monotributistas, y ahí aparecía como un como cuando se corre la marea y se ve todo lo que queda sobre la arena, todo lo que habían significado las formas de contratos laborales durante el kirchnerismo. Cómo les habían cómo todo eso permitía, ya no la sintonía fina, sino cañonazo y sintonía gruesa. Es decir, les permitía a estos de las ONG y de las empresas decirnos, no, estamos despidiendo, se terminaron los contratos. No, no estamos despidiendo, todos estos son ñoquis. Por supuesto que esto no tuvieron, rápidamente se fue develando, pero costó al principio. Entonces, ese apoyo que dimos a los municipios. Voy a mencionar otro conflicto que hubo acá, que fue para ir viendo a dónde llegaba los primeros golpes, a dónde fueron acá mismo. En el Ministerio de Desarrollo, las compañeras que trabajaban precarizadas en la limpieza, que estaban con la posibilidad de estar estables en su trabajo, inmediatamente las quisieron pasar a contratadas, y compañeras nuestras que han estado ahí dieron toda una lucha en la calle, con asambleas, sumándose, exigiéndole a la burocracia, que es el otro problema que los trabajadores tenemos, quienes están acá en las direcciones de los gremios, exigiéndoles que se protegiera y que pasaran a la estabilidad. Esos conflictos se fueron ganando, es decir, ellos tiraron con todo, pero algunas cosas de las que se fueron reaccionando, se pudieron, por ejemplo, se pudieron volver atrás algunos despidos. Esto es en términos generales. Obviamente ha quedado sectores en los cuales, ¿cuál es la situación? ¿Para qué tanto despliegue? Ellos decían, tiene que ver con el déficit. En realidad, no resolvía el déficit de la nación estas medidas de echar a trabajadores del Estado, sino que daba el ejemplo a las empresas privadas para poder avanzar en los despidos, y porque además hay todo un contexto en el cual no por nada vino el presidente Obama, no por nada vino el presidente de Francia, que tiene que ver con la aplicación de reformas laborales enmarcadas ya no en lo que conocemos como el ALCA, sino en otros tratados de comercio, como son el Transpacífico, que vamos a escuchar al presidente ahora que dice que quiere ir al Transpacífico, en donde se une con los sectores más conservadores, avala los sectores más conservadores y siguiendo la política, por supuesto, de Estados Unidos y por sobre todo de las grandes corporaciones y empresas, como venía diciendo Mariano. En realidad, bueno, en estos meses ha bajado el consumo, que era un interés, su forma de bajar la inflación es no consuman tanto, no tienen derecho a viajar, no tienen derecho a un celular, lo dicen expresamente y sobre eso trabajan. Que haya más trabajadores sin trabajo significa una presión para que no haya aumento de paritarias, porque entonces vos no querés aumento, querés mantener tu trabajo. Significa que haya una menor demanda de bienes y servicios y piensan de esa manera bajar la inflación. Pero también es porque las corporaciones exigen para poder venir, porque como compiten con lo que producen otros, como puede ser la China, en donde los trabajadores son tremendamente explotados y los costos que tienen, por lo tanto, son menores, esta pelea es la que pretenden que se dé aquí. Y que no por casualidad en otros países, como puede ser Francia en este momento, que tuvimos al presidente acá como garantía de no sé qué democracia, cuando en su país llevan meses de huelga todos los trabajadores y se abrió un proceso porque les quieren aplicar una reforma laboral, Francia, que es el modelo supuestamente de esa democracia que podía cuidar los derechos y a su vez permitir la acumulación del dinero para algunos, se ve que eso está en discusión, y esto está en discusión. Digo todo esto porque no tenemos solamente un problema de sector, de que decimos, bueno, vamos a salir a pelear por más cupos de trabajo, vamos a salir a pelear porque aumenten el sueldo, sino que vemos que si esa pelea no la acompañamos con algo que va más allá de la reivindicación, no vamos a poder avanzar, porque lo que está en discusión no solo acá, sino también en otros lugares del mundo, es cuál es el modelo de sociedad a la que vamos, en donde hay sectores muy conservadores, empresas que manejan de alguna manera el mundo, y por otro lado, millones de mujeres y de hombres luchando para que haya otro horizonte. Y ese horizonte, si no lo enmarcamos en un socialismo, a diferencia del 2001, donde no teníamos qué perspectiva, sino que decíamos, esto no es lo que queremos, esto no sirve más, pero teníamos que empezar a pensar, a construirnos, a ver qué sujeto, a ver cómo, a ver por... Ahora ciertas cosas tenemos, hemos vuelto a retomar la palabra socialismo. Estos debates se están dando en muchos lados. En Colombia en este momento hay una huelga de campesinos e indígenas que lleva ya más de 7 días, que también están peleando en contra también de esas políticas de extracción, es decir, esas políticas que perjudican al medio ambiente, que nos dejan sin tierras, que no le da a los que tienen, como pasa acá en la cordillera, cerca de la cordillera con los pueblos mapuches, que no les dan las tierras a quienes son sus verdaderos dueños, sino que se apoderan de eso. Bueno, y me estoy yendo un poco, pero bueno, en este proceso, digamos, estamos en donde supuestamente la CGT y todos los sindicatos a partir de una movilización, o sea, el pueblo ha estado saliendo, salimos el 24 de febrero frente a los despidos del Estado, salimos masivamente a la calle, salimos el 24 de marzo por los derechos humanos, pero también por todo lo que significaba en este momento derechos humanos. Salimos de vuelta el 29 de abril, todas las sindicales, de los gordos, los menos gordos, todas las CGT, las CTA, nos convocaban a la calle. Supuestamente iban a defender. Ahora, sacaron una ley antidespidos, una ley que iba a dar indemnizaciones. El presidente la vetó, dijo que esa ley no se iba a aplicar, y los gordos de la CGT juntaron la plata que les dieron por abajo, como hacen habitualmente, dijeron ningún problema, se callaron la boca. Otro sector, que es la CTA, ha estado manifestándose, pero nosotros ahí, como trabajadoras y trabajadores sindicalizados, tenemos una lucha contra las burocracias, que por ahí hoy no lo mencionamos mucho, pero es un debate. Como es un debate también, cómo nos organizamos en la calle respecto a los sectores que formaban el gobierno y que hoy están de vuelta en la calle, así como cómo vamos a enfrentarlo. Bueno, un poco eso. Me parece que no sé si hay alguna compañera que quiera agregar algo de lo que venimos dando de luchas en los sectores. Creo que ya lo demás ya...